Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Otra semana os traemos una nueva selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo. Hoy el programa es el doble de especial respecto a lo que suele ser, ya que hoy nos vamos a sumergir por primera vez en la historia de una banda. Y no podía ser otra que una de nuestra tierra. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a redescubrir a los navarros Dickers, de la mano del compañero Aritza, que nos guiará por todas sus etapas y nos explicará por qué ha querido comenzar este primer programa, quizás especial, de una banda, o sea, una banda especial, que no me explico, una banda especial de este tipo, bueno, por qué la ha querido elegir, que me lío. Así que nada, bueno, lo primero aquí, la formalidad y la educación. Buenas. Muy buenas. Otro programa más a todos y todas. Y muy buenas a ti, Sonia. Estás aquí un día más. Respecto a la pregunta que querías hacer, bueno, ¿qué has hecho? He querido elegir esto, en primer lugar, bueno, por lo que has dicho, ¿no? Porque es una banda de la tierra. En segundo lugar, porque es una banda que conozco muy bien, ya que la llevo escuchando toda mi vida. En tercer lugar, porque creo que se merecen una reivindicación. Nunca han llegado a lo que deberían, creo yo. Y luego ya entra un poco un componente más personal y más sentimental, por así decirlo, de mis vivencias con la música de esta banda, ¿no? Entonces, por eso me ha parecido bonito elegirlos como pues primera incursión en la discografía de una banda. Perfecto. Pues sin más dilación, yo os voy a introducir un poco en la banda para que sepáis un poco de ellos y luego pues nos sumergiremos en los primeros temas de su carrera. Dickers se formó en el verano del 98 basando su sonido en un punk rock melódico, fresco y directo. Sus componentes iniciales, la base, fueron Iker Piedrafita, Iñaki Urroz, David Cuesta y Roberto Urzaiz, y a destacar que tenían entre 16 y 19 años. Dickers empezaron su carrera con el primer disco en el 99 llamado ¿A qué esperamos? Lo grabaron en invierno y salió en primavera. Esto les llevaría a hacer una gira por toda España, participando además en festivales como el Warped Tour. Además, la canción que da título al disco fue incluida en la banda sonora de la película de Chema de la Peña, Saki Carmín, basada en el mundo del rock and roll. Vamos a dejar que Aritza nos explique qué tema ha elegido o qué temas ha elegido para empezar con este disco. Bueno, pues de este disco solamente he elegido un tema porque la verdad es que, pese a ser el primero, yo lo escuché más tarde, ya cuando ya había escuchado otros discos suyos, ¿no? Y me parece su peor disco de largo, quiero decir. Pues eso, es el comienzo. Son unos chavales de 16 años, se ve pues que se ven mimbres, pero tiene un sonido muy maquetero todavía. Y sobre todo, en lo que se nota mucha inmadurez es en las letras, ¿no? Son letras muy juveniles que bueno, eso, que en su época, si los descubrías con esa edad, seguramente empatizarías. Yo descubrí este disco ya de más mayor y, bueno, nunca me ha dicho demasiado por eso precisamente, ¿no? Porque ya me parecían letras, pues eso, que han quedado desfasadas y demás. No obstante, he querido poner un tema que es... aún lo tocaban en directo en los últimos años y que, bueno, en cierta manera es un clásico, ¿no? Y un poco para ver cómo era este sonido primigenio de Dickers, que luego fue cambiando bastante. Así que esto es No me importa. Se va un chico, hace deporte, estudia en la universidad. Master, no te drogues, búscate novia formal. Ya estoy harto de tus normas y de tu moralidad. No me sirven tus esquemas, no. No me importa lo que pienses, lo que digas, lo que hagas, porque todo me da igual. Solo quiero que te enteres de que yo hago lo que quiero. Siente mal con tu traje, tu corbata y tu forma de actuar. Crees que puedes con todo y te equivocas. Pues conmigo no podrás, pues conmigo no podrás, pues conmigo no podrás. Busca empleo. Servicio social. No me metas, llama rollos, nunca me convencerás. No me comas la cabeza, no. No me importa lo que pienses, lo que digas, lo que hagas, porque todo me da igual. Solo quiero que te enteres de que yo hago lo que quiero. Bueno, esto ha sido No me importa, y como bien decía Aritza, pues se nota que eran los inicios, se nota esa voz puber, ¿no? De entre los 16 años, que luego cambia, madura, y bueno, sí que no es lo mejor, si ya tienes constancia de todo lo demás, pero como todo, son unos inicios y hay que valorarlos. Empezar eso en el 98, en el 99 que sacaron esto, pues tenía su puntazo. Continuamos con el siguiente disco que salió en marzo del 2001, que se escribe Sin C. Tras los cambios de la formación de la banda, en la guitarra y la batería, sacaron a la venta este segundo trabajo. Colaboran en este segundo álbum miembros de otros grupos amigos como Marea, Barricada o Berrichar. Como curiosidad, diremos que incluye 12 temas nuevos, más una versión del With or Without You de U2, tema para el que el propio grupo irlandés, tras escucharlo, dio uno de los 4 únicos permisos que concedieron de entre más de 30 peticiones de todo el mundo. Así que ahí queda la cosa. ¿Qué nos cuentas al respecto, Aritz? Bueno, primero decir que en este disco ya se ve un salto cualitativo bastante importante en la composición de los temas, en la voz, en las letras. Algo curioso es que le pusieron ese título al disco porque todo el mundo escribía Dickers con CK cuando es sin la C, ¿no? Y siempre que les preguntaban, pues les molestaba y hacían coñas con que sí, eran muy Dickers, que con CK es polludos, ¿sabes? Entonces, aún a día de hoy veo que hay gente que escribe mal el nombre del grupo, que es solamente con K, ¿no? Entonces, bueno, fue una manera graciosa de llamar al disco y de intentar que la gente escribiera bien su nombre. De este disco he elegido 2 temas. Un tema, el que vamos a poner ahora mismo, que es Sigo en pie, que siempre ha sido de mis favoritos. Me parece un tema súper chulo para empezar el disco. Y tiene uno de esos detalles que me gustan mucho de Dickers, que son esas pequeñas intros de bajo que las hacían, no sé, las hacían muy, muy guays, les quedaban, hacían unos arpegios bonitos con el bajo para empezar según qué temas. Y luego el tema en sí es potente, es cañero, como digo, se nota mucho la evolución, vaya. Bueno, pues vamos sin más dilación a escuchar este Sigo en pie. Que yo no caigo de nuevo, no puede ser que se volvieron cemento, alma y pies, de primavera al invierno, puede ser donde se muera mi tiempo, ni qué hacer, y de cartón son mis sueños, de cartón piedra mis suelas, piedras serán los recuerdos para mí, cuando el recuerdo me duela. We'll be right back. Bueno, y como es un disco que tiene bastantes buenos temas, he querido elegir otro que curiosamente es el que cierra el disco. El que acabamos de escuchar, Sigo en pie, es el que lo abre, y Perro Callejero es el que lo cierra. Es un tema muy vacilón, a mí me encanta. Tiene la colaboración de Cuchi Romero de Marea, que sería, pues bueno, algo habitual en su carrera, ¿no? Tanto a nivel de poner alguna voz como de escribir letras para ellos. Y tiene la colaboración también de Roturas, que era el DJ de House y Lowly en aquella época, que es quien mete los scratches en esta canción, ¿no? Y bueno, la letra es un poco más reivindicativa, pero el ritmo es brutal, ¿no? Sí, o sea, es para saltar, es una canción que a mí me parece el buen rollo personificado, así que vamos a escucharla. Bueno, llegamos a 2002 con la salida de Dale Gas. Las diferencias entre el grupo y su hasta entonces compañía de discos, Warner Draw, les lleva a romper el contrato y fichar por una independiente, EDG Music. Entonces salió su tercer disco, hemos dicho que es Dale Gas, que fue grabado y mezclado en el sótano durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año por el propio Iker, quien también se encargó de las labores de producción. En este trabajo vuelven a colaborar Cuchi Romero y el Drogas, a los que se les une Juan Carr de Boycott en Tengo un plan. ¿Qué nos cuentas, Aritza? Bueno, pues este disco fue un poco con el que empezaron a despegar, ¿no? Dieron un poco el pelotazo con varios singles, entre ellas la propia Dale Gas, ¿no? Que es la que vamos a poner ahora. Y yo diría que es uno de sus discos más californianos, ¿no? Era, pues eso, punk noventero hecho aquí y en castellano. Entonces eso fue algo que a muchos nos gustó. Y en este disco yo creo que pues la sacaron a nivel de estribillos súper redondos. Experimentaron también con otros sonidos nuevos y todo les salió muy bien. Y también marca el punto en el que Iker empieza a producir, si no me equivoco, sus propios discos en su propio estudio, ¿no? Entonces ya se nota todo más trabajado, seguramente hecho con más tiempo, con más cariño, ¿no? A su ritmo y claro, todo como él lo quiere, ¿no? Como lo quiere la banda, tomándose su tiempo para buscar su sonido, cambiando cosas y demás, ¿no? Y creo que es algo que se nota en el resultado del disco. Así que nada, esto es uno de los mayores singles de Dickers, Dale Gas. Eso es, vamos con el hit, porque esto era un hit, la época era un hit, las cosas como son. We'll be right back. Y después del hitazo, como estábamos hablando ahora, vamos a poner la que probablemente es mi canción favorita del disco, que es Mi Sucio Corazón, que es mi favorita porque se acercaron, bueno, era la época del nu metal a tope, y se acercaron a ese terreno en esta canción, ¿no? Con un riff que me parece súper guapo, o sea, de saltar, de botar. De hecho, bueno, pues cuando la viví en directo varias veces de más joven, pues era lo que hacía, ¿no? Con scratches y demás, pero sin perder el sello de Dickers, ¿no? Su parte acústica, más melódica. Pero yo creo que es uno de los temas más diferentes que han hecho y al final se ha quedado fija en sus repertorios para siempre. Así que esto es Mi Sucio Corazón. Salida, guardo el sol que no sale. Perderé la partida si me pones en jaque. Saliva que resbala en tus piernas y una vela encendida. Si me buscas, me encuentras. Mi corazón, mi sucio corazón. Mi corazón, mi sucio corazón. Mi corazón, mi sucio corazón. Mi sucio corazón. Tengo armarios con tu olor y en las manos ningún dios. Yo tengo las llaves. Llorará, robará el alma a los dos. Cuando mienta, dímelo. Ten en cuenta su dolor. No le guardes más rencor a mi sucio corazón. Temblará como una flor, tan desnudo como yo, al quitarle el camisón a mi sucio corazón. Bueno, pues abandonamos ya la época de Dale Gas y nos sumergimos en la de Las Noches que me inventé. Disco que sacaron en febrero de 2005 fichando por Locomotive Music. Ya sin Gorka en el grupo y asentándose en forma de trío. Se graba de nuevo bajo la producción de Iker en su estudio El Sótano, también en Sonora en Madrid y en sonido 21 de Esparza de Calar. ¿Qué nos cuentes al respecto, Aritza? Bueno, pues este ya es probablemente el disco de Dickers uno más especial para mí, porque yo les descubrí con este disco. Me acuerdo perfectamente que iban a tocar unos Sanfermines en la Plaza de los Fueros en la gira de este disco, y yo entonces no les conocía, así que me puse a escuchar el disco, y en cuanto escuché Las noches que me inventé, el tema, me enamoró. O sea, era lo que yo quería, ¿no? Era ese punk rock melódico trasladado al castellano, y es que encima eran de mi ciudad, ¿sabes? Casi los podía ver cuando quería y demás. Y bueno, es un tema que para mí durante muchos años ha sido un himno. Bueno, sigue siendo un himno, o sea, da igual cuánto tiempo me pase sin escucharlo, que cada vez que me lo vuelvo a poner, pues es que se me vuelven a poner los pelos de punta. Así que esto es Las noches que me inventé. Que no. Bueno, y ahora vamos a ir con otro tema de el mismo disco, que se llama Tentación, que es un poco en la onda de Perro Callejero, quizás. Es un tema de los que también se les daba hacer, ¿no? Muy alegre, muy vacilón, muy saltarín. Hay que tener en cuenta que en este disco se convirtieron en trío, entonces, y ahí se mantuvieron así hasta el final, hasta la disolución del grupo en 2015. Entonces, claro, tuvieron que tirar menos de arreglos, componer canciones más directas, ¿no? Para poder llevarlo todo bien al directo. Entonces, esta canción es un buen ejemplo de, pues, de cómo es una canción súper sencilla que se puede llevar al directo perfectamente y además, pues, muy divertida. Tras cuatro discos en su haber, llegamos al quinto en el 2008, bautizado como Carrusel, en el que mantuvieron la misma formación. Tras un par de giras y un tiempo de descanso, Iñaki y Ricard también acabaron dejando la banda. Pero bueno, cosas que pasan, ya sabéis, no es fácil mantenerse. ¿qué nos cuentas sobre este disco, Aritza? Bueno, pues este disco, o sea, es muy especial para mí porque, para empezar, es mi disco favorito de Dickers. Esto ya lo digo ya porque me parece el más redondo a nivel de canciones. Cambiaron de producción y me parece que les sentó genial. Probaron un montón de cosas, estaban muy inspirados. Y luego, sobre todo, bueno, es muy importante para mí porque en el mismo año que salió, yo pues sufrí una pérdida personal pues muy importante, y bueno, ya sabéis que se pasa mal y estás pues en esos momentos más oscuros, ¿no? Y tal. Y justo al mes siguiente de este suceso salía a la venta este disco de Dickers, y yo era una de las cosas con las que me agarraba ahí, ¿no? Que me hacía, porque estaba súper enganchado a algo, la ilusión que me hacía, ¿no? Y recuerdo ir el día que salió a varios sitios a comprarlo, hasta que lo encontré, lo compré, ¿no? Y luego tumbado en la cama con el libreto, que el libreto me flipó, porque salen los tres ahí como tocando sin más en la calle, pero como si estuvieran ahí corriendo, ¿no? Como si estuvieran tocando con muchísima energía. Entonces, eso, daba como mucha energía y muy buen rollo. Y cuando me tumbé en la cama, pues abrí el disco, lo puse y ya al ver la intro supe que habían hecho algo diferente, ¿no? Y ya cuando empezó el primer tema, que es este que voy a poner, que se llama Al Azar, que ya es un fijo también, pues me ganaron desde el minuto uno, ¿no? Es súper emocional y ya desde entonces pues no me soltó el disco. Solo puedo añadir, bendita música que nos ayudas en todos los momentos. Gracias, gracias y nada más que gracias. Desaparecer. pues esto ha sido Al Azar, que como habéis visto tiene un estribillaco para mí precioso, y luego una de las curiosidades, como he dicho antes, ¿no?, que habían hecho algo nuevo con este disco, pues detallitos, ¿no?, como utilizar un instrumento tan olvidado en esta época como es el tal box, que seguro que mucha gente lo conoce pues por Bon Jovi y demás bandas ochenteras, ¿no?, y atreverse a hacer una melodía con ese instrumento en 2008 pues fue algo bastante original, bastante fresco, ¿no? Y el otro tema que he elegido es justo el que cierra el disco, que se llama Sin Trampas, y también lo he elegido por el tema que estoy comentando un poco de que quisieron hacer cosas nuevas. Pues aquí hicieron un rap, pero un rap primero con base, luego con banda. Iker tiene un primo que es rapero en el grupo zaragozano Dados, si no me equivoco, y que no sé si siguen en activo o no. Luego posteriormente en el siguiente disco de Dickers hicieron otra colaboración parecida y tal, ¿no? Pero aquí lo que hicieron, pues eso, fue unir rock y rap de una manera que funciona. Y además, en palabras del propio Iker, que dijo que el rap a él normalmente le parecía muy lento y que no entendía por qué no se podían hacer raps con bases más rápidas, ¿no? Supongo que más parecidas al punk que él practica, ¿no? Y lo consiguieron, o sea que esto es Sin Trampas. Yeah, ¿qué pasa ahí? Esto es una canción nuestra, entre primos. ¿Cuántas cosas dejaron de contarte? ¿Cómo coño se hace lo que se considera arte? ¿Cuántas mentiras de cuál formamos parte? Solo tú lo sabes, saber cómo lo haces. Ya estoy harto de toda esta gente que si no le gustas te apartan al instante. A nosotros nadie nos censura, ni el cura, ni la duda de que esta mierda es pura. Yo dono mi talento, soy como el mono, te lo quitas, pero sigue allí mi aliento. Como las glorias que marean, estrofas y estribillos por mi letra se pelean. No soy como te esperabas, aquí todos se engañan como las cataratas del Niágara. Parece tan bello, pero aquello que era valiente le cortaron el cuello. Cuando veas algo puro no te sorprendas, está allí mi sello. Como un estruendo te sorprendo y tras los estribillos tus oídos siguen ardiendo. Tengo rap para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. ¡Santo equipo! Traigo rap para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. ¡Despierta! Te traigo una pequeña muestra del poder de la palabra y de la orquesta que zumba en tus oídos y el resto de ruidos me molesta. Yo debo ser de otro planeta, subnormales, pues desde pequeñito los marcianos me hacían señales. Serán mis verdaderos padres, ya lo sabes, eres tú el que me cambiaba los pañales. ¿Pañales? ¿Nosotros? No te engañes. Y entonces, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué no me comporto como el resto de la gente? Es más fácil ser un cabrón, un traidor, y no hacer ni puto caso a lo que dice el corazón. Yo hago lo que creo que quieres que haga, y en esta saga no hay un pavo que te deje en bragas. Subid los precios de los discos, que yo rompo sellos a mordiscos. Traigo rap para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. Traigo rap para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. A pesar de todo, me encuentro la manera. sentirme solo. No hay nadie que me respalde y siento que hago todo en balde. Traigo rock para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. ¡Soto el tiempo! Traigo rock para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. Y para las dudas, escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. Traigo rap para todos y todas, para los atascos y para las colas. Escuchando estilo propio pasarán las horas, cuando el micro y yo estamos a solas. Bueno, esto ha sido sin trampas y sin trampa ni cartón, me ha encantado. O sea, la verdad es que desde el anterior disco yo a Dickers quizás le perdí más la pista, no sé por dónde andaba yo en esa época, la verdad, en qué estaba metida de musicalmente, pero me ha sorprendido muy gratamente también lo natural que suena la mezcla, que no es fácil hacerlo. Y más cuando ya tienes una personalidad hecha en cuanto a banda, ¿no? Una seña de identidad. Así que me ha parecido todo un temaco. Que pues tiene ya que 10 años entonces, más o menos. 11 años y yo qué sé. Aún hay bandas actualmente que creo que siguen haciendo cosas parecidísimas. O sea que súper encantada con este tema. Un grato descubrimiento. Bueno, la cosa no para, porque en el 2012, que ya son 4 años después de aquel carrusel, sacaron Casi Nunca Llueve, con una nueva formación en la que estaba Iker Piedrafita a la guitarra y voz, Sergio Izquierdo a la batería y Ubaldo Puente al bajo. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues sí, aquí cambió la formación por completo, como has dicho, con Ubaldo, que venía de Cuajo. Y Sergio, que si no me equivoco tocaba en Big Member, que sacaron un par de buenos discos hace unos cuantos años. Mi opinión, en este disco bajaron un poco el listón. O sea, es un disco que igual tiene demasiado medio tiempo y demasiada balada, ¿no? Pero a la vez creo que es el disco, su disco suyo mejor producido. O sea, aquí buscaban una producción como muy americana, ¿no? Que todo sonase muy grande, gordo, y lo consiguieron, vaya, suena súper nítido y súper limpio. Ya empiezan a derivar un poco a ya no tan el punk melódico de antes, sino más un rock alternativo mezclado con punk y bueno, y melódico, ¿no? Entonces, para mí, quizá aquí empieza la etapa que menos me gusta, pero aún y todo, este disco tiene temazos. De los cuales he elegido dos. El primero que vamos a poner ahora mismo es Absurda Realidad, que es el tema que abre el disco, y lo he elegido también por ser un poco diferente, porque es un tema que no es rápido, pero donde Iker llega a unos tonos con la voz altísimos. Tiene un riff bastante chulo, suena pues eso, como muy, muy americano, ¿no? Que era un poco lo que estaba buscando. Nada más. Bueno, y tras este contundente absurda realidad, viene otro tema que no fue de los destacados del disco, no fue single ni nada así, sin embargo para mí es de mis favoritos porque ya me parece ahora sí un tema mucho más Dickers, nostálgico, muy bonito, o sea, muy, muy ligerito, con un solo por parte de su padre, de Alfredo Piedrafita, muy guay en la parte final de la canción, ¿no? Y ya me parece un tema, pues, que es más propio de ellos, ¿no? Quizás que lo que hemos escuchado, aunque esté igualmente bien, ¿no? Pero bueno, me gusta más este tipo de faceta suya. Entonces, esto es Tan difícil de engañar. Las arrugas del asfalto que no tapa el alquitrán, en las venas de un invierno para el que ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo fue si nos prometimos que no nos iba a pasar? Si donde había prados verdes, paroxetina y orfidal. El tiempo resbala como un pez y siempre dice la verdad. Es tan difícil de engañar. Y no, ya no sé si te quise de verdad, pero eso ahora, ahora eso ya da igual, da igual. Tan ignorantes como atrevidos, derrochar. El sol doraba nuestros cuerpos que creímos de metal. Y dime quién que se ríe ahora cuando duele al respirar. Si de tanto estirar la goma nunca vuelve a su lugar. El tiempo resbala como un pez y siempre dice la verdad. Es tan difícil de Pues con este tema tan difícil de engañar, de Casi nunca llueve, cerramos esta etapa. Bastante interesante, la verdad. Yo, como con mi perspectiva personal de que, pues como comentaba, abandoné la pista, es grato redescubrirlos, que realmente estamos hoy por eso, para redescubrirlos y para ponerles... Bueno, no sabría cómo decirlo, para valorar realmente la trayectoria que tuvieron, ya sin etiquetas. Ya sabéis que a nosotros pues no nos gustan las etiquetas y por eso estamos aquí, porque nos gusta hacer esto, las mezclas más raras que se te puedan ocurrir. Bueno, pero no fue el último capítulo de la historia de Dickers, sino que en el 2015, 3 años después de Casi nunca llueve, sacaron su último disco llamado Vértigo. Pues sí, así es. De este disco hubo otra vez cambio de formación. Se fue Ubaldo y entró Iván Viezma al bajo, que había estado en Mr. Feeling y en Tracción anteriormente. Este disco ya supone, yo creo, un giro casi total hacia el rock más pausado que andaban buscando, ¿no? Es un disco que no me acabo de entrar muy bien. Tiene buenos temas, pero no me acabo de entrar muy bien. Así que solamente he elegido una canción, pero es curioso que para un disco que para nada se cuenta entre mis favoritos de ellos, ¿no?, tenga probablemente la canción más especial para mí. Justo en el año que salió, es que estas casualidades de la vida, un poco como lo que he explicado con Carrusel, con el tema más emocional, ¿no? Yo tenía en este momento, estaba a punto de sufrir otra pérdida muy grande, como a muchos de los que nos estáis oyendo y muchas, me imagino. La edad y el tiempo va pasando y mi abuela estaba muy mala y estaba terminal, vaya, y es una persona, bueno, con la que yo estuve siempre unido al 100% y no sé, vamos, no como una de familiares que, bueno, que tiene relación, ¿no?, pero no, tampoco tienes una relación más profunda, no. Una relación profunda al 100% y eso, de la familia más importante, ¿no? Y poco antes de un mes de que muriera, salió a la venta Vértigo, de Lickers, y igual que 7 años antes se repitió el proceso. Fui de tienda en tienda hasta que lo encontré, y estaba, y me puse a escucharlo pues en el coche mientras iba al hospital, luego hacía recados, iba al trabajo, pues un poco la vida diaria, ¿no? Y me acuerdo de estar sentado con el coche apagado, pues en un momento malo, y escuchar esta canción, que es la que cerraba el disco, que se llama Vitaminas, y que no es más que un piano y una voz, no tiene nada más, ¿no? Y lo que en ese momento me transmitió esa canción, pues casi como que no se puede describir. Entonces mejor la dejo para que la oigáis y juzguéis vosotros y vosotras, y me gustaría pues despedir este repaso a esta banda, pues que ha sido tan especial para mí, con este tema y dedicárselo a ellos también, que ya no, ahora mismo no están activos. Se ha vuelto a romper, ha sido invadido. Yo que lo tenía bien amurallado, hasta con un foso para cocodrilos. Una mirada fría me advierte, me avisa que no volveré a rozarte la piel, que yo soy de Marte y tú de la brisa. Adiós al azul, al paseo canino. Adiós al instante en que iluso de mí pensé que querías quedarte conmigo. Me marcharé donde las vitaminas se van cuando tardas en ver. Zumo abrazadas al aire, se mueren y oxidan. Se mueren y oxidan. Se oxidan y mueren. Seré para ti 2 noches perdidas. Un mensaje incómodo por contestar y una baqueta que dejé escondida. Serás para mí otra pequeña herida, también cascabel bailando. bailando en mi sonrisa, al pensar en ti devorando la vida. Yo ya he estado aquí, mi lugar tenebroso, y es más fácil salir si quiero para ti toda la luz que te quepa en los ojos. Me marcharé donde las vitaminas se van cuando tardas en beberte el zumo, abrazadas al aire se mueren y oxidan. Se oxidan y mueren. Bueno, pues con esto cerramos la etapa de Dickers, sin antes queriendo añadir unas cuantas cosas. Es decir, a comienzos de 2016, Iker Perafita anuncia su retirada de los escenarios por problemas de salud. Al respecto, Iker comentó que tenía las cuerdas vocales quemadas por los ácidos del estómago, lo cual le obligaba a apartarse de la música, al menos en el apartado vocal, esperando buscar una solución al respecto. Personalmente diré que quizás a Dickers no se le ha reconocido el pelotazo que dieron en su momento por gustos musicales dispares, o quizás por ser hijo de quien era, algo tremendamente injusto a mi parecer. También es curioso, comentábamos, el destino, ¿no? que es cruel o caprichoso, como este tema cierra el disco Vértigo 2015 y cierra la etapa de Dickers, porque poco después, como os he comentado, pues comunicó eso. Entonces es como un cierre tan, tan bestial, lo ves ahora con perspectiva que impresiona. Sí, que parece hasta magia, ¿verdad? El soltar como que ese sea el último tema de tu carrera, que yo espero que no lo sea, pero por ahora, hasta el día de hoy, es el último tema de Dickers. Y a mí poco más me queda por decir, más que daros las gracias a todos y todas que estéis oyendo este programa, que ha sido un poco más, ha sido especial en bastantes sentidos, ¿no? Un poco más emocional que de costumbre, y también daros las gracias por eso, por permitir este espacio, un espacio en el que he podido conectar, ¿no? Pues cosas importantes de mi vida con un grupo que es muy especial para mí. Espero que los que no lo conozcáis, o por prejuicios o por lo que sea, nunca os hayáis acercado al grupo, que lo hagáis. Tienen ahí una extensa carrera para que elijáis cualquiera de sus discos para escuchar. Y quien los conozca, pues que siga disfrutando de ellos, porque al final, desgraciadamente, otras cosas no, pero la música siempre queda. Eso es. Pues muchísimas gracias, Aritza, por traernos este especial de esta banda navarra, repasando toda su carrera, viendo esa evolución desde esos 16, 19 años hasta ya una persona adulta, con lo bueno y lo malo, ¿no?, que nos pasa por el camino. Y todas esas etapas también musicales que se vivían en el momento, desde lo que decías, el punk californiano, el new metal, etcétera, todo eso como se ve reflejado en la trayectoria de esta joven banda. Bueno, pues queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí un programa más. Esperamos, como siempre, que si no conocíais a esta banda, en este caso a Dickers, y os ha picado la curiosidad, le deis una oportunidad, porque lo merecen. Dejaros de prejuicios. Dicen que el tiempo cura estas cosas. Hay gente que no, pero hacedlo. Es muy sano. Y en fin, si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon,